De vez en cuando me encuentro con personas que me dicen: Pastor Liebert, tengo una duda. ¿Qué origen tiene el diablo? ¿De dónde salió? ¿Quién lo hizo? Y añaden otras preguntas por el estilo. Me imagino que entre los amables oyentes de La Voz de la Amistad hay muchos que se hacen eco de iguales inquietudes. Trataré de dar una respuesta en el presente estudio bíblico en la breve serie de 6 exposiciones sobre la actividad satánica y la victoria de Cristo. Por supuesto, como siempre, me basaré exclusivamente en la palabra de Dios. Les recomiendo que tengan sus Biblias a mano, si es posible, para seguir con más prontitud y exactitud el tema de hoy. Abrimos la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en la profecía de Ezequiel capítulo 28. En el versículo 2 leemos que Dios ordena al profeta lo siguiente: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí es evidente que el Señor se dirige a un hombre, a un gobernante humano, que era el príncipe de Tiro. Pero luego, en el versículo 12, y en todo lo que sigue al menos hasta el versículo 17, el mensaje se dirige a un misterioso personaje que no es el príncipe de Tiro. Efectivamente, el profeta recibe ahora esta nueva orden. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El pasaje bíblico continúa, pero lo que acabo de leer es suficiente para demostrar que este personaje no es el mismo príncipe de Tiro a que se refieren los versículos 2 al 10 de este capítulo 28 de Ezequiel. En primer lugar, noten ustedes que al príncipe se le dice en el versículo 9, «Tú hombre eres», igual que al final del versículo 2, donde leemos «siendo tú hombre». En cambio, a este segundo personaje, inicialmente llamado rey de Tiro, se lo identifica como querubín grande, protector, expresión que incuestionablemente alude a un ser de naturaleza distinta a la del hombre. Se habla de este ser como de alguien creado específicamente, que era por ese solo hecho diferente a cualquier gobernante humano. Se podría hablar del día del nacimiento del príncipe de Tiro, pero nunca del día de su creación. Por eso podemos afirmar que la palabra querubín se refiere a un personaje de origen celestial, extraterrestre, perteneciente al orden angelical. En segundo lugar, observen que a este querubín se le atribuyen extraordinarias virtudes. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, perfecto eras en todos tus caminos, etc. Excepto Adán y Eva antes de la caída, sin olvidar que ellos no eran querubines, ningún ser humano tuvo jamás tal conjunto de virtudes, y mucho menos un gobernante de la pagana ciudad de Tiro. En tercer lugar, adviertan que el pasaje declara que ese querubín estuvo en Edén, en el huerto de Dios, en el santo monte de Dios, etc., antecedentes que no guardan relación alguna con el príncipe de Tiro o cualquier otro personaje humano revestido de autoridad. Es evidente, pues, que la Biblia nos está relatando aquí la historia de un ser angelical, un querubín grande, perfecto, lleno de sabiduría, magnífico en hermosura, al que Dios puso como protector y príncipe de este mundo. El mismo Jesús lo llamó así, príncipe de este mundo, según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 y capítulo 16, versículo 11. Este poderoso querubín se alzó en rebelión contra Dios. Volviendo a Ezequiel 28, leemos en el versículo 17, «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». En un pasaje muy parecido, que en cierto modo es complementario de este y que se encuentra en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, leemos expresiones como las que siguen. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte». Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En resumen, amables oyentes, hemos estudiado una parte de la enseñanza bíblica sobre el origen de Satanás, aunque volveremos eventualmente sobre este asunto en los venideros estudios sobre la actividad diabólica. Hace poco, un predicador dijo que el orgullo es el padre de todos los pecados porque el orgullo fue el pecado inicial de Satanás. Hay que pensarlo mucho y compararlo también con la actitud de nuestro Señor Jesucristo, completamente opuesta, porque Él se humilló a sí mismo para librarnos del poder del diablo. En la Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, leemos que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el precio que él pagó. Como leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así dice la Biblia.